El grupo de propaganda artística de veteranos de guerra de la ciudad Quezon, formado por más de 10 personas, en marzo del año 82 de la era Juche, 1993, ofreció en más de 5.500 ocasiones su función durante más de 20 años, con lo cual siembra el espíritu de lucha de los defensores de la patria de la década de 1950 a los militares y distintos sectores de la población.